Señor Ministro, diputado provincial Alejandro Armendáriz, escribano general de gobierno, autoridades policiales, autoridades presentes, concejales, amigos alvearenses, es un día hoy de una profunda satisfacción para todos nosotros el hecho de poder estar inaugurando la Comisaría de la Mujer. Cuando nos hicimos cargo de esta gestión, en la charla con Alfredo, nos ofreció la posibilidad de hacer la puesta en marcha de esta comisaría. Y realmente, yo que he trabajado 2 décadas, larga ya, en contacto íntimo con la familia, con la mujer alvearense, con su problemática, con sus confesiones, sabía que era un tema, que era una asignatura pendiente en nuestra localidad. Y en función de eso, con el equipo de gente que me acompaña, que colabora conmigo, tomamos la decisión política de apoyar fuertemente esa iniciativa. Con Alfredo recorrimos despachos de la mano muchas veces, siguiendo las distancias necesarias para llegar a este punto. Tengo que agradecerle al señor ministro, con el cual tuvimos múltiples encuentros también, abonando esta iniciativa. Y realmente estar acá en este momento, haciendo la apertura de la comisaría y la puesta en marcha, es un paso más en una política que nosotros acompañamos con la creación el año pasado de la Mesa de Violencia, donde diferentes sectores judiciales, policiales, penitenciarios y municipales trabajaron en la problemática que tanto queremos erradicar de nuestra comunidad, como de cualquiera. No quiero extenderme, solamente quiero agradecerles a todos los que participaron, al pueblo entero que puso un importe muy económico, un aporte económico muy importante para llegar acá donde estamos. Realmente es una satisfacción recibir a un amigo ministro, al escribano, a Alejandro también, que ha hecho un aporte, y a todos los que colaboraron para que entre todos inauguremos esta comisaría de la mujer y ponerla a disposición de la familia alvearense. Muchas gracias. Seguidamente el señor intendente hará entrega de un presente al señor ministro. Allí el intendente entonces le entrega al ministro una placa que el ministro de Seguridad y Justicia, el doctor Ricardo Casal, muestra los presentes. A continuación se dará lectura de la resolución ministerial de creación de la Comisaría de la Mujer y la Familia. La plata, 24 de julio de 2013, visto el expediente por el cual se propicia la creación de una Comisaría de la Mujer y la Familia en el partido de General Alvear, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires resuelve crear en el ámbito de la Subsecretaría Operativa, Superintendencia de Policías de Seguridad, Superintendencia de Seguridad Interior Centro Este, Jefatura de Seguridad Departamental 25 de Mayo, la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Alvear. Resolución número 1606, firma Ricardo Casal, Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A continuación se va dirigida a los presentes el señor Ministro de Justicia y Seguridad. Habla el doctor Ricardo Casal. Señor Intendente, gracias por recibirnos en esta hermosa localidad. Señor Diputado Provincial Alejandro Armendáriz, señor Escribano General de Gobierno del Ministerio de Justicia, Escribano Sivero, Subsecretario Operativo, señor Juez de Paz, señora doctora jueza de ejecución, señor fiscal, vecinos de Alvear, hoy es un día creo que muy, muy importante para, no solo para Alvear, sino para lo que representa una organización política de una provincia de Buenos Aires. Hoy están acá todos los actores más importantes de las instituciones democráticas, la policía, la justicia, el gobierno, el municipio, todos mancomunados en un objetivo común, que es brindar servicios a la comunidad. Y esta comisaría de la mujer, que ya debe llevar el número 64, 65, de las que hemos inaugurado desde que asumió el gobernador Daniel Scioli, representa la marca de la institucionalidad que toda ciudadanía requiere. Y la ciudadanía demanda, con derecho, cubrir sus necesidades: seguridad, justicia, salud, vivienda, obras, todo lo que las instituciones democráticas deben brindar a los vecinos de cada comunidad. Y hoy acá quiero expresarles que la conclusión de esta Comisaría de la Mujer ha sido el claro esfuerzo mancomunado de una provincia con un municipio, sin ningún tipo de mezquindad política, porque a la ciudadanía poco le importa si somos peronistas, si somos radicales o somos cualquier otro partido. A la ciudadanía lo que le importa es que le resuelvan los problemas y estén cerca de la gente. Y por eso yo agradezco profundamente al intendente haberse puesto en esta encomienda de dar el servicio de policía o comisaría de la mujer a las mujeres de Alvear. Porque lo ha hecho convencido que esta política que hemos fijado desde el 2008 hasta ahora es una política para estar cerca de la gente, cerca de la mujer, y decirle: acá estamos para ayudar, para contener, para resolver los problemas. Pero también agradezco muchísimo que hoy esté presente un diputado provincial como es Alejandro Armendáriz, un juez de paz, una jueza de ejecución y un fiscal, que estén todos juntos acá aportando no solo su presencia, sino lo que cada uno de ellos representa: la justicia, la legislatura, el municipio, el gobierno, todos en un fin común, que es el bienestar de la gente. Y ahí es donde se acaban las discusiones políticas. Ahí es donde hay que concentrarse, como hombres de bien, como viejos servidores públicos. Aquel tema, aquella frase que algunos que peinan canas se deben acordar: es un servidor público, con mucho orgullo se decía. El servidor público es servir a la gente y tener los intereses puestos exclusivamente en el beneficio de la comunidad. Y hoy, iniciar esta nueva etapa en esta Comisaría de la Mujer es esto, es haber puesto todos los que están acá, y por supuesto me ha pedido el gobernador que le transmita a todos la más sincera felicitación y agradecimiento por haber contribuido a llevar esto, porque sabemos que esto es darle más institucionalidad a la comunidad. De acá nos vamos a entregar 200 y tantas escrituras, que también es un esfuerzo que se ha hecho compartido con el municipio desde la provincia de Buenos Aires. Hemos entregado más de 190.000 escrituras en 4 años. ¿Y saben por qué? Porque parecía que algunos otros gobiernos no tenían claro que los ciudadanos, no hay ciudadanos de primera con escritura y ciudadanos de segunda con algún papelito de tenencia precaria. Acá somos todos iguales, y en esto yo le agradezco profundamente al convecino Alfredo Civero, porque desde hace casi 2 años que asumió la escribanía, tomó este mandato del gobernador, tomó este mandato del ministro, de trabajar junto con la gente de la escribanía, muchísima gente que trabaja, anónima, que no las conocen, pero que trabajan abnegadamente para poder llegar a tiempo a entregarle a cada ciudadano su escritura. Hoy hablamos de seguridad. Tenemos que darle más seguridad a los vecinos, y es nuestra responsabilidad, no la del intendente, es nuestra, y nos hacemos cargo de esto. Pero también inaugurar una comisaría de la mujer es darle más seguridad a las mujeres, para que sepan que las podemos esperar y contener aquí. Y entregar escrituras también es dar seguridad jurídica, para que sepan que nada ni nadie le va a poder quitar su casa ante ninguna circunstancia. Por ello, creo que más allá de este hermoso edificio que lo hemos visto ya varias veces y estábamos ansiosos de poder inaugurarlo y de entregar un sinnúmero de escrituras, en síntesis, hoy para Alvear, este es un acto de enorme institucionalidad, donde conjugan todos los poderes y todos los actores con responsabilidades políticas e institucionales en un solo objetivo, que es el bien común y que es el que en definitiva todos aquellos que trabajamos en el Estado nos debemos hacia cada uno de ustedes. Así que felicitaciones, vecinos de Alvear, por haber logrado este avance tan importante en lo que es la seguridad, la protección de la mujer, y también felicitaciones porque pueden darle a Alvear más y más institucionalidad, que es lo que la gente reclama. Muchas gracias.